¿Qué es el fuego? Es la casa del tormento que Dios preparó en el más allá para aquellos que temen su mandato, y Él no trabajó en su autoridad.